Muy buenas noches. Encantado, como siempre, que vengo a Ubrique. Gracias a los directivos de la Peña Sevillista, de una manera muy especial a mi entrañable Juan Manuel Román, que es el causante de mis visitas sevillistas a Ubrique, que no de mi vinculación con Ubrique. Mi vinculación con Ubrique se debe a un bético. Ahí nos hermanamos y eso me alegra muchísimo. Mi vinculación con Ubrique, supongo que lo saben ustedes, es por la búsqueda extraordinaria, por la carencia del viento artístico de un paisano vuestro que está aquí y al que quiero y admiro muchísimo, que se llama Antonio Rodríguez Agüera, que tiene, como siempre que vengo a Ubrique, el honor de hacerme honores. Y si vengo a la Peña Sevillista, sin dejar de ser bético, viene aquí y yo se lo agradezco muchísimo. Pero mi vínculo con Ubrique empieza con Antonio. Empieza con Antonio porque yo vi un cuadro de él y dije, a este tío hay que buscarlo, hay que saber dónde está, ¿no? Dónde se esconde. Porque casi se esconde, ¿eh? Ustedes conocen a Antonio, casi se esconde. Y vinimos aquí, lo descubrimos en su mundo, ese mundo que yo tanto envidio y que procuro tener en una dosis más pequeña en mi casa frente al campo, porque quienes nos dedicamos a pintar o a escribir necesitamos de una soledad muy acompañada de la naturaleza. Yo quiero que quede constancia de que mi vínculo con Ubrique es gracias a este enorme, gigantesco artista y muchísima más grande persona que es Antonio Rodríguez Agüera, para quien pido y para quien me dé.